playa, guacha pelada, todos me decían y cómo le daba. ¡Pibe chorro! A guacha pelada le daba en la pieza, a guacha pelada. Agua pelada le daba en la pileta, agua pelada le disparaba. Y como le di toda la madrugada, agua pelada no me importó nada. Agua pelada le daba en la pieza, agua pelada. Agua pelada le daba en la pileta, agua pelada le disparaba. Dale agua pelada, todos me decían y cómo le daba. ¡Pibe chorro! Agua pelada le daba en la pieza, agua pelada en el sofá. Agua pelada le daba en la pileta, agua pelada le disparaba. Y como le di toda la madrugada, agua pelada no me importó nada. Agua pelada le daba en la fiesta, agua pelada. Agua pelada le daba en la pileta, agua pelada le disparaba. Agua pelada le daba en la fiesta, agua pelada en el sofá. Agua pelada le daba en la pileta, agua pelada le disparaba.